Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos familia a otro directo más como parte de este Congreso de Despertar Espiritual, una cumbre para nuestro propio crecimiento personal. Recibimos en este espacio a dos especialistas. Tenemos con nosotros a Jordi Invert y Tania Agorreta para hablar de los ojos, más allá de ellos y que no los necesitamos para ver. Vamos a ver de qué trata este directo, así que vamos a recibirles ya en nuestras pantallas. Hola chicos, ¿cómo estáis? Un placer. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un tema muy bonito el que nos presentáis hoy, una revolución de conciencia muy diferente. Así que yo desde ya quiero dar la bienvenida a todas las personas que se van a sumar aquí en directo y recordar que el chat queda abierto para preguntas desde ya mismo. Podéis consultarnos cualquier cosa que queráis que le transmitamos a nuestros especialistas, dejadnos vuestras experiencias, comentar cualquier caso que hayáis vivido, si es vuestro o incluso de alguien alrededor y necesitáis consejo. Todo es bienvenido aquí en nuestra plataforma, para todo el mundo y para que podamos sobre todo nutrirnos en comunidad. Así que ahí os esperamos. Yo os dejo ya el espacio, chicos, y en un ratito estoy con vosotros. Muchísimas gracias. Y realmente, hablando de preguntas, es como nos gustaría empezar este espacio y es haciendo una pregunta que espero que todo el mundo pueda dejar la mente abierta para contestar durante esta charla y que espero que os acompañe. Y es la siguiente. ¿Y si tu consciencia pudiera ver sin la necesidad de usar tus ojos físicos? Y eso es algo que nos saca fuera de todo lo que conocemos como normal, como habitual en nuestro día a día, pero realmente vamos a adentrarnos en este tema durante esta charla y vamos a hacerlo de una forma que seguramente nunca antes te habías planteado. Así que vamos a empezar con ello, y es que si yo, por ejemplo, te preguntara qué es lo que viste ayer, seguramente lo tendrías muy claro, podrías describírmelo con todo detalle. Pero ¿y si te preguntara qué es lo que oliste ayer? Eso ya no es tan fácil. Tal vez podríamos decir que el 80% de todas nuestras percepciones son visuales. Es decir, le damos muchísimo peso a la parte visual y eso es lo que está creando nuestra propia realidad. Es decir, nos basamos en lo que vemos mayoritariamente para saber qué es lo que nos ocurre o cómo es la vida que estamos viviendo. Y eso le da todo el peso a nuestras creencias, a nuestra vida, a nuestra forma de actuar, a nuestras decisiones. Pero ¿qué ocurre cuando una persona se coloca un antifaz, por ejemplo, y empieza a percibir la vida desde todas esas sutilezas que ya no son la visión? Es decir, queda sin esa visión ocular, sin esos sentidos, y entonces empieza a percibir desde mucho más allá. Entonces ahí es cuando se abren esas cajas de misterio que son las que vamos a desvelar en el día de hoy y vamos a estar explorando juntos. Porque yo he visto personas que con ese antifaz pueden lograr ver lo que tienen a su alrededor, pueden lograr escribir, pueden lograr dibujar, leer libros que nunca antes han leído con un antifaz puesto, es decir, están privados de su visión y son capaces de ver con su consciencia o incluso de describir objetos que están a 13.000 kilómetros de distancia con una exactitud como si los estuvieran viendo con los ojos en ese momento enfrente de ellos mismos. Exacto, cada participante que hemos tenido nos ha mostrado manifestaciones, experiencias que quizás para la ciencia sería difícil ponerles nombres a todas ellas. Y es que nos han enseñado, ¿no?, que los cinco sentidos es el medio con el que podemos ir describiendo, captando el mundo, pero sin embargo tendríamos a día de hoy, habría catalogados hasta 27 sentidos distintos y esto ya no es tan conocido. Nos han enseñado, ¿no?, que hay estos cinco y además entregamos casi todo el potencial, como Tania nos decía, a uno solo de ellos y a veces incluso nos puede engañar. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a descubrir otras formas de percibir el mundo que nos rodea. Vamos a descubrir nuestro verdadero potencial perceptivo para poder conectar con nuestra intuición, para poder conectar con nuestra voz interior. Exacto. Nosotros hace 6 años que investigamos todo esto y al principio, sobre todo, era algo que parecía realmente imposible y muy pocas personas se atrevieron a probarlo, a investigarlo juntamente con nosotros, porque era al revés de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Siempre se escucha la frase típica de ver para creer, pues esto es al contrario, es creer para ver. Y desde ahí se empieza a dar un cambio en la persona. Entonces, al principio, pues muy pocas personas lo quisieron probar y era como algo muy extraño realmente, porque sale de nuestros límites convencionales o de las creencias que solemos tener. Pero cada vez más personas lo probaron y cada vez más personas vieron que esto realmente es posible y se lo contaron entre ellos y fue cada vez a más. Y todo esto se multiplicó muchísimo y a día de hoy somos un instituto con más de 250 personas que forman parte, dedicados a divulgar y a expandir sobre todas estas capacidades humanas, y desde ahí pues hemos fundado 3 comisiones de investigación, una para poder llevar todas estas capacidades intuitivas a las escuelas y que cada vez más niños puedan crecer con estas capacidades normalizadas, porque el sistema en la escuela muchas veces crea estas creencias limitantes, pues vamos a ayudar a que esos niños puedan creer en ellos mismos y puedan realmente expandir todo su propio potencial desde ahí. La segunda comisión, trabajamos con personas con ceguera de forma totalmente gratuita, porque la visión intuitiva es algo que vimos que podía ayudar y de hecho de ahí surgió esta iniciativa y ahora somos más de 30 personas en esta comisión divulgando e impulsando diferentes proyectos de muchos tipos. Y la última comisión es en la que trabajamos con toda la parte científica, colaboramos con diferentes científicos para llevar todo esto también a este lenguaje y poder investigar desde ahí, porque ya hemos visto que esto ocurre, que esto es real, vamos a ver cómo ocurre todo esto. Exacto, así que vamos a hablar de esta capacidad de ver sin los ojos, que en muchos lugares del mundo es conocido como visión extraocular, aunque recibe también muchos otros nombres. Para algunas personas, la visión extraocular empezaría como una luz que va creciendo al otro lado del antifaz o dentro de nuestra mente y que nos permite llegar a ver lo que hay al otro lado del antifaz. Pero hoy vamos a ir más allá del ver sin los ojos, porque realmente hay muchas formas distintas de empezar a despertar esta capacidad y no conocemos, no hemos tocado el techo. Cada vez que decimos, va, esto es imposible, pasa algo que rompe absolutamente este imposible. Hay personas que empiezan viendo con la punta de los dedos, como a continuación explicaremos, pero es que hay personas que no logran ver solamente el entorno físico inmediato, sino que, como decía Tania, pues pueden ver cosas que están a muchísima distancia. Para los que no hayan escuchado nunca nada de esto, seguramente se preguntarían cómo es esto posible. Y esto mismo nos preguntamos nosotros cuando empezamos a practicar con nosotros mismos y con nuestros participantes. Así que lo primero que hicimos fue profundo de investigación, a ver qué se sabía a ciencia cierta sobre estas capacidades, y el producto de estas investigaciones fue 2 libros. Uno de ellos se llama Ver sin los ojos, donde explicamos con detalle todas estas capacidades. Sin embargo, pues podríamos empezar hablando de la sinestesia. La sinestesia es uno de estos 27 sentidos que antes mencionaba, y más que un sentido en sí, es una combinación de sentidos que algunas personas mantienen, porque los niños cuando nacen son sinestésicos, algunas personas adultas mantienen esta combinación de sentidos de tal modo que por un sentido podemos captar más de una información. Por ejemplo, hay músicos sinestésicos que cuando escuchan un do ven una luz roja y cuando escuchan un re pueden ver una luz naranja. Y cuando escuchan un mi, una luz amarilla, por ejemplo, no con todo sería lo mismo. De tal modo que podrían llegar a afinar su propio instrumento por la coloración del color que están percibiendo. Pues bien, de sinestesia, ahora acabamos de ver un tipo de sinestesia que sería audiovisual. Pero hay muchísimas otras. De hecho, os invitamos a entrar a una página web que se llama El Árbol de la Sinestesia, donde habla de todas las combinaciones que se han ido observando. Algunas de las combinaciones ya están estudiadas en situación de laboratorio y aprobadas, con lo cual no estamos inventando nada, realmente son experiencias que ya están probadas. Y en nuestras sesiones, pues hemos visto muchos participantes cómo a través de la sinestesia empiezan a captar información sin la necesidad de usar los ojos. Porque, por ejemplo, hay personas que cuando tocan un color pueden sentir el olor que ellos tienen asociado a este color. Por ejemplo, azul, arándanos y amarillo, plátano. Hay muchos niños que hacen esta relación, tocan el amarillo y huelen a plátano. Hay personas que tocan y notan el sabor del color que están tocando. Y finalmente encontraríamos otro tipo de sinestesia, que sería la táctil visual, que nos permite ver el color que estamos tocando. Así que esto ya sería una forma de empezar a ver sin los ojos, pero es que no es la única, hay muchas otras que también están demostradas, como la ecolocalización. Alguien dirá, esto es de los murciélagos o de los delfines, pero realmente hay personas, sobre todo personas con baja visión o con ceguera, que han desarrollado esta capacidad de la ecolocalización de forma natural. A través de la lengua logran captar una imagen del sonido que les rebota. Hemos investigado poco o hemos tenido pocas experiencias en esta dirección dentro de las sesiones, pero sí que hemos tenido algunas, y esto sería otra forma de ver sin los ojos. A partir de aquí podríamos estudiar cómo es posible captar estas informaciones, cómo podemos captar todo esto. Pues hay muchas, muchas evidencias de que realmente no solamente los órganos de la percepción que entendemos como tal son capaces de captar. Hay el Instituto Hermat, que lleva 30 años estudiando el corazón en Estados Unidos, y han visto cómo a través del campo electromagnético que emite el corazón somos capaces de sentir informaciones de forma local y de forma no local. ¿Qué significa esto? Pues que mi campo puede interactuar con el campo de otra persona y puedo sentir sus emociones, incluso puedo tener una imagen visual de lo que puede estar sintiendo o recordando, pero también de forma no local, es decir, que nos permitiría obtener información de cosas que no forzosamente están en nuestro espacio inmediato. Y esto, el Instituto Hermat no sería el único. Podríamos citar brevemente a Jacobo Grinberg, quien desarrolló la teoría sintérgica, en el que él hablaba pues de un campo cuántico, una lattice, donde habría toda la información del universo, y nosotros, todo forma parte de este campo cuántico, y a través del campo neuronal de nuestro cerebro pues podríamos conectar con este campo y descifrar estas informaciones. Así que realmente no necesitamos los órganos para empezar a ver. Y si alguien dice, bueno, ¿y las personas con baja visión o con ceguera, como Tania decía? Pues sí, hace unos meses estábamos en Argentina haciendo una formación y participó una adolescente con ceguera de nacimiento, y a todos nos saltaron las lágrimas al ver que empezaba a leer palabras. Así que realmente la capacidad de percibir nuestra es mucho más ilimitada de lo que nos podemos imaginar. Y quizás lo que hoy se ridiculiza diciendo esto de ver sin los ojos no es posible, mañana, y mañana no, ya está entrando en los laboratorios. Cada día son más los científicos que quieren estudiar este tema, porque realmente son demasiadas las manifestaciones, bueno, nunca es demasiado, al contrario, pero ya me entendéis, que están sucediendo. Y por lo tanto, aunque quizás la conciencia no se pueda observar por un microscopio y sacar conclusiones, sí que es necesario seguir investigando, porque esto abre la puerta a redescubrir nuestra verdadera esencia. Sí, realmente, como has dicho, Jordi, hay muchas personas que les ocurre y que nos han contactado diciéndonos, oye, es que yo cuando me voy a dormir o cuando me levanto, cuando me despierto, que estoy en la cama todavía, estoy con los ojos cerrados y estoy viendo toda la habitación, y la estoy viendo realmente, y me doy cuenta y digo, no, tengo los ojos cerrados. Sí. Y entonces cuando entra la parte mental o la parte consciente de, uy, espera, que estoy viendo con los ojos cerrados, entonces se me va la imagen. Y esto es algo que lo hemos escuchado de muchísimas personas, y de personas incluso con ceguera, que realmente les ocurre este fenómeno. Y esto ya es una introducción, una breve introducción a la visión intuitiva, a esta capacidad de ver sin usar los ojos. ¿Cómo llega esta información? Pues de otra forma, seguramente, porque a veces hay incluso objetos que la persona no sabía que estaban ahí y los está viendo. Entonces eso ya nos da una idea de que no es es la mente la que crea la imagen conforme el recuerdo que tiene, sino que es una imagen que no depende del recuerdo que estamos teniendo, sino de una percepción directa que está pasando en forma de imagen por nuestra mente. Y realmente hay muchísimos casos, creo que cada persona es un caso distinto y maravilloso sobre cómo se abren estas capacidades en la persona, pero recuerdo, por ejemplo, uno en concreto, una persona con ceguera, que él pues va sin bastón y realmente le dice, no, es que yo percibo el entorno físico, o sea, percibo las siluetas de los muebles o incluso él monta caballo sin guía. Y él ve las orejitas del caballo y puede ir siguiendo el camino, por ejemplo, o es capaz de decirte de qué color vas vestido en el día de hoy. Obviamente, esta capacidad tal vez no la está usando 24/7, porque es algo que no depende de los ojos, o sea, no tiene nada que ver con una visión tradicional, es algo que va por un sentido paralelo, pero es capaz de orientarse en su día a día con esta propia capacidad. Pero es que además de eso, o sea, además de la parte visual, de todos los beneficios que hay en la visión realmente, que pues propiamente los podríamos citar en personas con ceguera, el cambio está en el proceso que hacemos al abrir estas capacidades, o más que al abrir, al simplemente ponerle conciencia, porque no es nada que se abre o se cierre, es algo que ya está intrínseco en el ser humano y que simplemente lo escuchamos y le permitimos ser. Entonces, cuando permitimos esto, el cambio interno es increíble. Me acuerdo de una mujer también, en este caso también era una mujer con ceguera con la que trabajé hace años, y ella en el momento en que hicimos las sesiones estaba en una relación de maltrato, estaba pasando realmente por un proceso pues muy intenso a nivel emocional y ella tenía que esconderse para hacer las sesiones porque a su pareja pues no la hubiera dejado hacer las sesiones, las hacíamos online y a través de todo ese proceso de confianza, todo ese proceso de ver que lo que sentía realmente tenía que ver con las tarjetas que tenía o con los colores que tenía enfrente o con los objetos, empezó a darse mucha más certeza, a darse mucha más confianza y desde ahí pues la última vez que hablé con ella había salido de esa relación, estaba viviendo sola, había conseguido un nuevo trabajo y estaba realmente escuchándola, era como escuchar un ángel que está completamente en coherencia con su sentir, su pensar y su acción. Y siento que el cambio está ahí, no solamente en el hecho de ver, que ya es increíble de por sí, sino en el hecho de podernos escuchar muchísimo más y de poder tener esa transparencia y esa coherencia con los seres que somos en nuestro interior. Porque cuando un invidente empieza a ver con su consciencia, se da cuenta de que el límite nunca fueron sus ojos. El límite fueron las creencias. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros también. Muchas veces nos limitamos con nuestras propias creencias cuando si las soltamos y las dejamos ir, vemos que somos seres muchísimo más capaces de cualquier cosa. Y esto también es curioso porque, aparte del tema de la visión, muchas veces esta visión intuitiva o esta percepción viene a través del cuerpo. Es como una información que nos atraviesa y puede llegar en forma visual, mostrándose viendo lo que nos rodea, pero puede mostrarse a través del cuerpo, a través del olfato, a través del sentir. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo una visión remota, no sé si te acordarás tú, Jordi, y era una visión remota de una persona que iba en parapente, una visión remota, digamos, de una imagen que estaba guardada dentro del ordenador en un archivo, nadie lo había abierto y simplemente le dábamos un código a la persona y describía, apuntaba en una hoja todo lo que la información que le llegaba y esa persona dijo, ostras, es que no tengo que parar la visión remota porque me está cogiendo muchísimo vértigo, o sea, no puedo con el vértigo que estoy sintiendo. Realmente lo que le ocurría a esa persona es que estaba conectando con la sensación corporal de la imagen, o sea, no solamente la estaba viendo sino que la estaba sintiendo en todo su ser. Y así nos ha pasado otras veces. Me acuerdo otra vez que hacíamos telepatía en parejas y la persona emisora le enviaba un recuerdo de su vida, cualquier recuerdo, le dijimos que podía ser una emoción más armónica, más inarmónica, fuerte, normal en su día a día, cualquier cosa. Le enviaba ese recuerdo al receptor. Y el receptor empezó a decir, wow, es que, no sé, siento como este movimiento así. Y después se colocó con la cabeza en el suelo, o sea, como completamente al revés, y empezó a decir, es que siento una presión muy fuerte aquí en esta parte de la cabeza, como por aquí, como si fuera un anillo de presión así muy fuerte. Y cuando el receptor, cuando el emisor dijo, wow, es que realmente es increíble, y nos compartió su recuerdo, era el recuerdo de un parto. Entonces cuadraba perfectamente con esas sensaciones corporales que la persona ni tan siquiera era consciente de qué estaba pasando, pero las sentía como si las estuviera viviendo. Y lo más increíble de esto, no es que podemos sentir, que podemos percibir mucho más allá o que podemos ver incluso sin usar los ojos, sino es que lo hacemos jugando. Lo hacemos jugando. Y eso siento que es algo imprescindible de este trabajo, porque como adultos tendemos a olvidarnos del jugar. Y cuando estamos jugando, estamos presentes. O sea, no hay manera de que se nos escape nada cuando estamos jugando, porque estamos ahí y estamos disfrutando de lo que hacemos. Ya no hay acierto, error, ya no hay juicio, ya no hay creencias, sino que nos entregamos plenamente a disfrutar el proceso. Exacto, siempre decimos que quien quiera desarrollar estas capacidades lo que tiene que hacer es volver a su configuración original y que es desde aquí donde podemos empezar a captar estas informaciones. Y esto nos acerca al para qué, que ahora veremos dentro de unos minutos, el para qué hacer todo esto. Y realmente volver a la configuración original ya forma parte de este para qué. Ahora, pero vamos a profundizar un poquito más en el tema de la visión remota, que va muy ligada también al ver sin los ojos, porque como hemos visto hay muchas formas de empezar a ver sin los ojos, pero hay una en concreta que sería a través de la capacidad de visualizar. Si cerramos un momento los ojos, si estáis conduciendo no, pero si estamos en un lugar tranquilo y seguro, si cerramos un momento los ojos y tratamos de visualizar nuestro plato de comida favorito, hay personas que lo visualizarán en un fondo negro, hay personas que lo visualizarán en un fondo blanco, hay personas que a lo mejor les cuesta mucho y no lo van a visualizar, otros que lo ven como más dentro de la mente, otros que ya ven la mesa a punto. En este lugar donde hemos logrado ver nuestro pensamiento o quizás un recuerdo, es un lugar donde podemos ver nuestras imaginaciones, nuestras ideas, pero también podemos empezar a ver nuestras intuiciones. Y esto nos sirve para empezar a ver el entorno físico inmediato, pero es que es muy divertido ver cómo en realidad esto es un lenguaje de comunicación visual con nosotros mismos. Luego preguntas, me pueden empezar a llegar. La visión remota al final es esto, me pregunto, ¿dónde está un objeto? O me pregunto qué hay en tal sitio y empiezan a llegarme imágenes. Al principio, cuando no hay entrenamiento, quizás son más simbólicas, más abstractas, pero es divertidísimo ver cómo estas ideas que nos llegan son mensajes exclusivos para nosotros, porque para cada persona pueden tener un significado distinto. Pero cuanto más lo entrenamos, más real se vuelve esta imagen. Recuerdo una vez un chico, puedo decir el nombre que siempre me lo ha dicho, Javier de Chile, en una formación que estábamos en Argentina precisamente también, que de repente en la visión remota él se incorporó, sonrió y con las manos vi que empezaba a dibujar. Entonces el objetivo era ver una fotografía que estaba dentro de nuestro ordenador, así que yo fui a abrirla sin que nadie más la viera y vi cómo estaba dibujando y él mismo ya empezó a expresar y dijo, es que no es que la esté viendo, es que estoy en el lugar donde se tomó la fotografía. Así que nuestras capacidades de percepción son completamente ilimitadas y la única limitación es el marco que nos ponemos nosotros mismos. Hay científicos que hayan estudiado esta capacidad de la visión remota como Russell Targ o Jessica Utz, que han llegado a decir que hay más evidencia de la visión remota que de muchos medicamentos de los que tomamos hoy. Así que realmente es algo muy bonito para seguir investigando. Sí, sí, totalmente. Y es que no solamente eso, o sea, como hemos hablado, el proceso es lo que nos marca realmente como personas experimentadoras de esta realidad. Es decir, esa confianza, claro, cuando uno empieza a escuchar, como habrá personas que seguramente hoy es el primer día que escuchan sobre este tema, yo recomiendo que busquéis información, que lo probéis, que lo experimentéis, porque realmente cuando lo escuchas por primera vez piensas, wow, esto no es posible, o esto no puede ser, o cómo puede ser posible que una persona esté viendo con un antifaz puesto, puede que haya un agujero, empiezan como todas esas creencias mentales y realmente cuando nos abrimos a la posibilidad, ¡wow! Eso cambia muchas cosas, cambia muchísimas, porque realmente nos damos cuenta de que nuestro día a día lo estamos viviendo desde esas creencias. Entonces, claro, el cambio ahí es increíble a nivel de confianza, a nivel de todo el camino que estamos recorriendo, porque tu consciencia ya lo sabe. Tu conciencia sabe perfectamente cómo hacer eso, lo que pasa es que no le hacemos caso. Si podemos dejarnos ir y prestarle la atención que merece, en lugar de ese 80% recaiga sobre la visión, se abre un mundo de experiencias. Y después de hablar de ver sin los ojos, simplemente para finalizar, quizás lo más importante no es el ver sin los ojos, sino es todo este camino de transformación que nos lleva. ¿Para qué ver sin los ojos? ¿Para alimentar el ego y decir que lo he logrado? No, es absolutamente el contrario. Es este camino que recorremos que es absolutamente transformador y al mismo tiempo es un lenguaje de comunicación con nosotros mismos que nos va a permitir obtener informaciones de nuestro día a día, de nuestro entorno, para vivir más armónicamente, como si tuviésemos una brújula y así poder estar más orientados. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que habéis compartido dentro de este congreso. Permitidme unos segunditos de nada que vemos un vídeo informativo de Mindalia y estamos de vuelta para preguntas. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Continuamos con este fabuloso directo de cómo ver más allá de los ojos. Y bueno, chicos, vosotros toda esta labor que lleváis a cabo de ayuda a las personas lo hacéis desde una escuela, un proyecto precioso que me encantaría que nos contarais nos dierais más información y nos contarais más al respecto. Pues sí, hace unos años que fundamos el Instituto de Visión Intuitiva para divulgar el conocimiento de estas capacidades y para investigarlas al mismo tiempo. Tenemos un curso gratuito en nuestra página web, es un curso de iniciación, degustación, para aquellas personas que puedan tener curiosidad y allí pues poder empezarse a introducir en este mundo. A través de todas las investigaciones que hicimos, pues publicamos 2 libros acerca de estas capacidades para que también esto pues pueda servir a modo de divulgación. Y aparte de esto, pues tenemos distintos programas. Tenemos las sesiones individuales donde el participante tiene un coach solamente para él, para que pueda avanzar al máximo en el desarrollo de estas capacidades intuitivas. Cada conciencia es única, cada persona es maravillosa, cada uno tiene su propia forma de percibir y el coaching individualizado pues permite poder avanzar al máximo en esta dirección. Por otro lado, tenemos las formaciones de coach, donde entregamos todas las herramientas, estrategias, recursos, actividades que conocemos para poder acompañar a niños, adolescentes y adultos a despertar estas capacidades intuitivas. Y estas formaciones pues las vamos haciendo en distintos lugares del mundo. Próximamente vamos a estar en Madrid, pero también este año vamos a estar en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, ofreciendo formaciones y todo esto está disponible a través de la página web. Y aparte de esto, pues también hay el programa gratuito para personas con baja visión. Exacto, y ahí hacemos sesiones individualizadas, gratuitas, también hacemos sesiones en grupo, con personas con baja visión o con ceguera. Igual estamos montando diferentes programas y buscando pues fórmulas de poder divulgar todavía más y poder acompañar a este colectivo pues de esta forma voluntaria y gratuita. Y también tenemos la Comisión de Educación, que el objetivo es democratizar el acceso a estas capacidades y también hacemos programas gratuitos juntamente con más de 20 coach en distintas escuelas. Y si alguien es de un equipo directivo, es profesor, padre, madre de algún centro y quiere que vayamos allí, pues se puede poner en contacto con nosotros, que encantados iremos. Oye, pues qué bonito, no sabía que trabajabais también por escuelas y diferentes lugares. Pues mira, un amplio abanico de posibilidades se abre aquí, no solamente para que vosotros aprendáis sobre visión remota, sino para que también otras muchas personas y nuevas generaciones puedan hacerlo a través de este proyecto de Intuitu, ¿no? Creo que se dice así, espero de pronunciarlo bien. Pues aquí abajito en la caja de descripción encontráis más información, enlaces a redes sociales y todo lo que ellos nos han facilitado para que en un solo clic podáis llegar a ver su labor más allá de esta charla. Pues vamos con preguntas, si os parece y estáis preparados. Yo os la voy a lanzar de forma general. Vosotros decidís quién de los dos la responde. Así que vamos a empezar desde Colombia. Nos escribe Aru y nos pregunta si la visión remota se puede entrenar. Absolutamente sí. Todos los estudios que hemos ido haciendo apuntan a que absolutamente sí. De hecho, hemos tratado de cuantificar el avance en estas capacidades con personas que desconocían el tema y que se han puesto a entrenar, y realmente se va avanzando. Y no solamente nosotros, desde Estados Unidos estuvieron investigando lo que es la visión remota propiamente y concluyeron que en un año y medio de entrenamiento llegas a desarrollar esta capacidad de un modo muy, muy asombroso. Sí, igual en nuestra página web, en institutovisionintuitiva.com/VR, ahí hay información sobre específicamente visión remota, que es diferente de visión intuitiva, y puedes encontrar ejercicios y cosas para practicar. Así que si te interesa practicar en visión remota, yo te recomiendo que puedas entrar ahí y ahí encontrarás toda la información. Muy bien, pues vamos a por la siguiente pregunta de la tarde. Nos escribe Luna y nos pregunta si existe relación entre la visión remota y la telepatía o las claris. Sí, de hecho, cuando entrenamos con la intuición estamos, al final, todas estas palabras que hemos ido diciendo, visión extraocular o intuitiva, visión remota, son delimitaciones que nos ponemos nosotros para marcar cuándo es una cosa y cuándo es otra, pero en realidad todo es percepción y a veces se hace muy difícil diferenciar entre una y otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un participante está entrenando, está empezando con la visión extraocular, de repente te dice una respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Porque la ha visto o porque yo sin querer se la he mandado? A veces puede pasar esto. Sabemos que estas capacidades existen independientemente porque hay participantes que pueden, les podemos decir, abre la página 423 de la enciclopedia y dime lo que hay sin que yo lo mire, y él lo puede describir. Así que son independientes, pero realmente hay una relación. En cuanto a visión remota, telepatía, clariaudiencia, clarividencia, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo es una cosa y cuándo es la otra? De visión extraocular a visión remota, ¿cuándo cambiamos? Cuando vemos el entorno físico inmediato es uno, pero cuando ya es detrás de una pared, ¿sigue siendo la misma o ya es visión remota porque ya está lejos? ¿O le tenemos que poner más distancia? Entonces, realmente entrenando una, se mejoran las otras. Y la telepatía es algo que también incluimos dentro de nuestros programas, especialmente, bueno, Tania, tú que has trabajado con muchísimos adultos, cuéntanos acerca de telepatía. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Es algo que solemos hacer en las sesiones y a mí me encanta hacer un ejercicio, se puede hacer de muchas maneras, pero hacer un ejercicio y mandarles un recuerdo, como hemos dicho antes, con el recuerdo del parto. Y es que la persona es capaz de decírtelo con muchísimos detalles. La semana pasada, recuerdo, mío exactamente la casa de mi infancia, me describió juguetes de mi hermano cuando era pequeño al detalle y bueno, era como si hubiera estado allí conmigo viviendo durante ese tiempo realmente. Pues gracias por compartir esta experiencia también con alumnos, que es bonito, ¿no? Cuando tenemos referencias así que nos impactan tanto y que podemos compartir también aquí en directo con la audiencia de Mindalia. Voy a por una preguntita más. Nos escribe desde México, Diego Eres, y nos pregunta cuántos y cuáles son los dones que se están despertando y ejercitando en los humanos de estos tiempos. Wow, yo siento que muchísimos en relación a toda esa conexión. Es decir, todas estas capacidades son capacidades que nos llevan a darnos cuenta de que estamos totalmente conectados con todo lo que nos rodea. Es decir, que no necesitamos los ojos para poder ver, por ejemplo, como sería en el caso de la visión intuitiva, no necesitamos estar en el lugar para poder saber lo que hay, como sería en el caso de la visión remota. Y esto nos lleva a un planteamiento de todas estas cuestiones internas sobre esto exactamente, sobre dónde está esto que decía, ¿no? Esta conexión con lo que nos rodea? ¿O hasta qué punto es conexión o es que es parte de un todo? O sea, hay un momento donde esto ya deja de tener sentido. Ya no es Jordi, estoy conectando contigo y tú estás conectando conmigo, sino que esto está tan mezclado que nos damos cuenta de que somos ello y no hay diferencia alguna. Exacto. Y pasa lo mismo con lo que decíamos antes, ¿no? Hemos separado o nos han separado los sentidos, la audición por un lado, la visión por otra, pero cuando vemos que las podemos unificar y llegar a un nivel de percepción mayor, empezamos a ver que todo está conectado, ¿no? Primero nos tenemos que conectar nosotros y luego vemos que realmente, lo que decía Tania, a todos podemos estar conectados y con las actividades de telepatía, como la que acaba de explicar Tania, pues nos damos cuenta de ello y el participante, quien lo practica, pues esto le genera una reflexión muy transformadora. Y hay muchos niños que ya están naciendo y creciendo con estas capacidades y que se está cada vez normalizando más. Entonces estos son niños que son, bueno, me acuerdo de un caso en el que hiciste sesiones tú, que era un niño que era capaz de ponerse delante de la lavadora estropeada a meditar y arreglarla. Y la madre alucinaba, decía, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿qué capacidad es esta? Este niño tiene una facilidad con todo lo que es pues electrónica y demás, y le preparamos una sesión con un juego de electrónica, con unas tarjetas NFC totalmente en blanco, que tenían unas formas muy concretas. Entonces él tenía que como entrar con su mente dentro de las tarjetas NFC, ver qué símbolo tenía esa tarjeta y colocarlo encima de un símbolo que tenía impreso en una carta. Pero claro, el de aquí él no lo estaba viendo con sus ojos, pues los hizo todos perfecto. Exacto, leyó lo que veía dentro del chip de la tarjeta, con lo cual es muy asombroso realmente. Sí, y no solamente los niños, los adultos también tenemos estas capacidades. Uno de los temas que ha salido más a debate durante los últimos años es, bueno, es que los niños son increíbles y los adultos no podemos. No, en realidad los adultos también podemos, porque es que en realidad todo es conciencia. Es decir, ¿los adultos tenemos esa conciencia? Sí. ¿Podemos acceder? Pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces nos autolimitamos con ese marco de creencias o con ese, no, no, yo ya he vivido lo suficiente, sé de qué va esto. Pues si nos abrimos a percibir desde ahí, tal vez nos sorprendemos de todo lo que somos capaces de hacer. Me ha recordado esto, no sé si tendrá relación, pero me ha recordado a cuando vemos los típicos vídeos en redes sociales de niños tocando el piano muy, muy pequeños o incluso haciendo pintura, ¿no? Y a lo mejor tiene 2 años y dices, es imposible que tenga esa técnica con 2 años, ¿no? Puede venir también en relación a este tipo de cosas. Totalmente. De hecho, ahora me has hecho pensar en, hay un libro que me gusta mucho que se llama 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, donde el autor estudió más de 8.000 casos, si no recuerdo mal. De estos 8.000 concluyó que 400 había pruebas suficientes como para decir que aquel niño tenía información acerca de una vida que no era la suya. No significa obligatoriamente que se hubiese reencarnado, pero que tenía información y acceso a una información que a nivel físico no podría haber llegado de ningún modo. Y de estos, pues acaba relatando 20 casos. Entonces, claro, si podemos acceder a esta unidad de información, este campo cuántico, ¿por qué no podemos tocar el piano perfectamente, ¿no? Entonces, claro, hay niños que vienen con esta conexión y que este les permite hacer cosas muy asombrosas. Fantástico, pues estamos llegando al final de la entrevista, pero quiero pasaros una última pregunta porque es un caso específico y me parece interesante que lo veamos. Desde Perú nos cuenta Luisa que en su despertar espiritual no solamente ha visto colores, sino también rayos, signos e imágenes. Nos cuenta que ella usa lentes, que en este caso no es invidente, y nos pregunta si esto sería percepción o clarividencia. Eso es súper interesante, es muy interesante porque realmente hay muchas personas que están experimentando esto, que son capaces, por ejemplo, de cerrar los ojos y ahí empiezan a ver colores, empiezan a ver formas, empiezan a ver luces, por ejemplo, el tema de las luces es algo que después también entraré en ello. Claro, ahí vamos a ver si esta persona está poniendo la intención en conectar con algo en concreto, porque muchas veces es información que está a nuestro alrededor y viene de forma desordenada y es algo alucinante, es algo precioso y que se puede vivenciar con mucha apertura. Y lo bonito ahí también es, vale, pues ahora que estoy vivenciando eso, va, voy a jugar con ello y voy a observar a ver qué pasa si pongo la intención de ver este color que está al otro lado de la pared o de ver ese objeto que tengo delante. Y ahí empiezan a suceder también otro tipo de cosas. Entonces, el tema de las luces, por ejemplo, eso es algo que suele pasar cuando estamos en estados meditativos muy profundos o personas cuando se van a dormir, como hemos dicho antes, que llegas a un estado que se llama hipnagogia. En este estado de hipnagogia hay muchas personas que dicen, no, es que yo puedo ver caras, puedo ver símbolos, como comentaba también esta persona, puedo ver diferentes lenguajes o diferentes palabras escritas, a veces los puedo ver con más claridad, a veces no los entiendo. Entonces eso es normal, estás accediendo a ese campo de información, lo que pasa es que lo estás haciendo tal vez de una forma en la que no comprendes el mensaje o que es de forma desordenada. Cuando tú estás en una apertura y pones la intención de ver ese mensaje de forma clara o de conectar con algo en concreto, esta información se empieza a ordenar y es cuando podemos hablar ya, por ejemplo, de visión remota o de visión intuitiva. Ahí la persona está poniendo una intención, ese cambio, ¿no?, de percepción. Pues ahí dejamos esa respuesta que se va para Luisa Saavedra, que es una buena amiga además de la familia de Mindalia. Y ahora sí estamos ya en los minutos finales de este encuentro. Yo quiero recordar que todo esto va a quedar también grabado en diferido, así que lo podéis compartir con personas a vuestro alrededor que sintáis que deben conocer sobre la visión remota o sobre cómo ver más allá de lo que tenemos, digamos, al alcance de nuestra mano, que son nuestros ojos y nuestro plano, ¿no?, aquí en 180 grados. Gracias a ambos por estar aquí, por formar parte de este congreso. No sé si es la primera vez que estabais en Mindalia, espero que no sea la última que podamos veros en nuestras pantallas. Y bueno, me encantaría que podáis ser vosotros quien, con vuestro mensaje, cierren la charla que hemos compartido en el día de hoy y un mensaje que se quede de forma temporal, porque quizás hay personas que lo están viendo ahora, que lo verán mañana, pasado, en una semana, pero habrá gente que lo vea dentro de 5 años. Entonces ahí debemos de dejar un mensajito que resuene para toda la audiencia. Muchísimas gracias a ambos. Pues por mi parte, recalcar que el límite más grande que tenemos es creer que tenemos un límite, creer que hay un límite. Así que una invitación a ponernos a prueba, a redescubrir nuestra esencia desde el corazón, porque esto es altamente transformador. Sí, y a jugar, a probar, a investigar, a explorar todo esto que somos, todo el ser interno y externo, toda esta conexión entre nosotros y todo lo ilimitado que está todavía por ser desvelado. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguir esta charla y seguimos explorando juntos. Muchas gracias.